equivocado, puedes bien de llamarme. He metido la mano más de 100,000 veces. ¿Cuántas mierdas he pisado sin conocer la suerte? El perito. Pero la mamá siempre me toca.